Hoy comienza. Ya comienza. Los secretos del tiempo. Este programa da asco. Sabía que mi hijo fracasaría. ¿Y el control remoto? Hacer radio es salud elemental. Hacer radio es salud elemental. Un poco de ternura. Un poco de ternura. Sí, sí, me gustaría, sí. El deseo y la potencia en tiempos capitalistas. Los secretos del tiempo. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pago de deuda poco realistas. ¡Extra, extra! ¡Los secretos del tiempo! En la retaguardia. En la retaguardia. ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! ¿Ya comienza? Los secretos del tiempo. Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Bueno, muy buenas tardes, buenas y soleadas tardes. Acá desde la República de Mataderos estamos en la retaguardia. Les recordamos que somos un programa radial contrahegemónico alojado en la retaguardia, obviamente, que apuesta a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. Somos los secretos del tiempo, y en este espacio donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el compromiso de dar toda la ternura y más también. ¿Quiénes hacemos el programa? ¿Quiénes? Bueno, acá mi co-equiper Jonathan Greenberg, quien les habla, Patricia Cabrera, y nuestro super ultra operador Pedro Ramírez Otero en la operación técnica, manejando todos los chirimbolos que maneja él para que esto salga bien. Si querés comunicarte con nosotros y dejarnos un mensaje o develarnos algún secreto perdido en el tiempo, lo podés hacer a este número de WhatsApp 11-31-81-31-26. Reiteramos, 11-31-81-31-26. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Johnny, aquellos que no nos escuchen en vivo y que se hayan perdido en nuestros programas? Bueno, pueden ir a buscar a nuestro Instagram, que es Los Secretos del Tiempo, en historias destacadas. Ahí van a encontrar un enlace, que es archive.org. Ahí van directamente a los distintos enlaces y pueden escuchar, ya sean las entrevistas que hemos hecho, como todo el programa entero. Así que van allá y tienen un sinfín, tienen un tenedor libre, un popurrí de distintas producciones audiovisuales que pueden disfrutar y comentarnos, porque todo aporte, comentario, inquietud, etcétera, etcétera, es bienvenido. Y les respondemos, además. Más vale, siempre. El clima, ¿cómo está el clima? Por el lado del norte de la provincia de Buenos Aires, es un, no digo festejar, pero sí se ha hecho un poquito de justicia. Ya que, bueno, se ha condenado a 3 años de prisión a un ex empleado de la granja de rehabilitación de Pilar, el Sacamilo, que hemos tenido el placer de hablar con Pablo Galfre, que nos ha contado muchísimo sobre el asunto. Esto había ocurrido en el 2003, el suicidio de Saulo Rojas. Y es muy interesante porque desde que se sancionó la ley de salud mental en 2010, es la primera vez en el país que un miembro de una comunidad terapéutica es condenado por el suicidio de un paciente. Y a su vez se dejó abierto porque los jueces avalaron el pedido de la fiscal, Paula Valeria Oyola, para que se siga investigando posibles delitos de abuso sexual y tortura, entre otros. Así que me parece que sienta un precedente y es motivo de seguir adelante y atentos para que sea otra manera de defender los derechos humanos, ¿no? Uh-huh, exactamente. Bueno, hablando de este clima, también está espeso por acá el clima, porque justamente refiriéndonos a esta cuestión de los derechos de las personas que tienen un padecimiento mental, como puede ser un abuso de sustancias o un consumo problemático o alguna otra padecimiento mental, bueno, me enteré esta semana de una situación donde parece que en el ámbito de la salud mental se está revictimizando de nuevo a las personas que tienen vulnerabilidad. Una paciente fue a renovar el CUD, una paciente con un trastorno bipolar tipo 1, o sea que tiene un diagnóstico de un trastorno crónico. Pato, ¿podés decir que es CUD para aquellas personas que no lo saben? Sí, Certificado Único de Discapacidad. Perdón, yo hablo con jerga a veces, me sale la jerga esta. Bueno, fue al turno que le habían asignado y esta paciente en su juventud se pudo recibir de abogada, pero por su padecimiento mental, que no tiene que ver con sus capacidades cognitivas, porque es una persona intelectualmente muy capaz, nunca pudo ejercer la profesión, ¿no? Entonces no vieron mejor cosa que decirle, si sabían lo que estaba pidiendo, o sea, la junta le dice, si sabía lo que estaba pidiendo, dice, bueno, no estoy pidiendo que me renueven el certificado único de discapacidad, porque gracias a ese certificado, esta persona que no puede trabajar, tiene un subsidio en los impuestos, está a cargo de su mamá, una persona jubilada, que no tiene otro ingreso, tiene acceso a tener PAMI y poder tener todas las prestaciones que requiere para la atención de salud mental por medio de PAMI, puede viajar en colectivo gratis, bueno, son algunas pequeñas cosas que son ayuda y un subsidio que es bastante miserable de 23 mil pesos, o sea que no son los 40 millones que se jugó Macri los que le dan a la gente, ¿no? Entonces, bueno, no vieron mejor cosa que decirle que como ella era abogada, que trabajara, que para qué pedía el subsidio. Esto provoca en esta paciente, además de la revictimización, una casi descompensación, una persona que venía, su alta de la internación fue en el año 2017 y venía muy bien, con una atención ambulatoria y en distintos dispositivos, y por un par de animales que dan estas respuestas, ¿no? Haciendo el ajuste, siempre el ajuste es en la salud y en la educación. Bueno, menos mal que dentro de todo tiene contención dentro de uno de los grupos donde asiste. Esto me llevó a la reflexión de la discapacidad, ¿no? Parece que si la discapacidad no se ve, como cuando alguien tiene un trastorno motor y anda en silla de ruedas, o es ciego, no está, ¿no? Me hace acordar la canción esa de Thalía, no, si no me acuerdo, no pasó, ¿no? Bueno, acá si no lo veo, no pasó. Entonces el padecimiento mental es, hasta les podría decir, más grave que estar en silla de ruedas o ser ciego. Porque uno a la persona quizás no la ve, con una, entre comillas, discapacidad muy notoria, pero la persona cada día está remando en dulce de leche para poder funcionar en un mundo y en una realidad que es expulsiva y revictimizante todo el tiempo. Así que bueno, parafraseando a nuestro amigo el Pipi, estoy recaliente. Sé que me queda resonando y justo lo hablaba el otro día de mi pareja, que los fines de semana aprovechamos y vamos a la feria de San Telmo. Yo estoy en Palermo, soy un pobre en Palermo, pero... Ay, sos un cheto, nosotros somos de Matadero. Oh, no sabes, porteño centrista. Bueno, pero más allá de eso, hemos ido al Botánico, al Rosedal, al Jardín Japonés, a la feria de San Telmo, y realmente me sorprendía como la accesibilidad y la no o poca accesibilidad, sobre todo desde lo motriz. Y a veces uno como hace lo más explícito, que es, no, silla de ruedas, un viejo con bastón. Pero mi pareja Marian casi se cae una vez, yo me reí, por suerte no se cayó, si no se hubiese enojado conmigo. Yo también medio que me tropecé, y somos personas que, digamos, estamos dentro de la normatividad, de lo normal, ¿no? Pero a veces lo vemos incluso con los semáforos, que están, digamos, como configurados para cierta velocidad, ya que esa persona que no va a esa velocidad, ¿no? Enseguida es como que te lo está marcando, ¿no? Y me parece como esto, como lo normal, lo inclusivo, muchas veces es ilusorio. Es para hablar, tal vez en próximos programas me gustaría mucho hablar de lo normal, ¿sabes? Que escribí un libro que critica la normatividad y me encanta, es un tema que me apasiona y me gustaría desarrollarlo un poco más. Pero lo veo tan ilusorio y tan sutil que a veces es subliminal lo inclusivo. Y hay veces que me pregunto si lo que está discapacitado no es el sistema. Sí, así que justamente con ese tema, por ejemplo, esta cuestión de las diferencias, ¿no? Cuando un diferente tiene Tourette, Asperger o autismo, esa diferencia no causa ternura, sino que causa espanto. Y aparece la sanción. No es tan progre que un pibe autista tenga una descarga emocional disruptiva en plena calle, ¿no? ¿Qué piensa la gente? Es un pibe maleducado, es un caprichoso, y es una reacción quizás de alguien que ante el hiperestímulo siente que se desintegra. Entonces, un poco esto que vos decís, ¿no? Esta cuestión de que la discapacidad, ¿dónde está la discapacidad? Sí, tal vez estamos viendo redes, ¿no? Y en relación a eso, podemos ir a una pequeña canción y hablando de inclusiva, porque nosotros tratamos de meterle un poco de onda y ser lo más inclusivos posible. Y es una canción que elegimos de una banda que se llama Mozilla, pero no Mozilla como el navegador, sino con TZ. Son unos gallegos divinos, que es un grupo de 15 personas con síndrome de Down que tocan diversos instrumentos musicales y están buenísimas las letras, que hablan de que no somos distintos y realmente es una denuncia a la sociedad y un llamado de atención que me parece que es una expresión artística hermosa de escuchar. ¿Me parece que lo hagamos? Dale, escuchemos. Como tú tenemos ojos, los nuestros quizá más limpios, por donde nadan los peces, que no se sienten distintos, y en las manos las caricias, que no quieran dormir nunca. Para rodear el mundo, si se juntan con las tuyas. Al tocar no falta nada, porque no sobra ninguno. Y en la mochila los sueños suman más de 21. Miguel toca los platillos, al revés como los buenos. Y el Piñas nos trae sonrisas que derritan los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. El espejo nos ofrece mil mañanas de colores y los martes por la tarde le regalamos tambores. El lamento y el silencio los tenemos escondidos, para que el drogas nos diga que metemos mucho ruido. Nos comemos la alegría con la punta de los dedos y metemos la tristeza, sacos con agujeros. Somos la lengua sincera que te besa los oídos, donde habitan nuestras voces para que muera el olvido. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. Los secretos del tiempo en la retaguardia. Decime, no, Luces, cámara y acción. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ya? Los secretos del tiempo. En la retaguardia. Pago el celular. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Da gusto oírle. Veamos. Bien, los síntomas que describe apuntan a un osius eruptus. Es un mal trastorno. El esqueleto trata de salirse por la boca para escaparse del cuerpo. Salud mental. Salud fundamental. Le debo una disculpa. Considere retirados los cargos. Los secretos del tiempo. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo en la retaguardia. ¡Cálmese, boludo! Va a producirse un fallo epidérmico. ¡Oh, bravo! ¡Cirugía plástica gratis para todos! ¡Sí! ¿Qué querés vos? Los secretos del tiempo. Bueno, ¿empiezo? Fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato contra el clima. De vuelta acá para compartir unas reflexiones en la línea que veníamos tomando respecto a la violencia, ¿no? Y estos contextos disruptivos que nos tocan vivir. Bueno, hemos visto que el cuerpo, el acoso y el abuso muchas veces se vinculan solamente a la violencia de género. Pero las violencias antiguas y contemporáneas van visibilizándose, reprogramándose, reproduciéndose y encontrando nuevas vías como el ciberacoso, por ejemplo, o sea que se ha llegado hasta la tecnología. Pero bueno, hoy quería justamente focalizar en otros tipos de violencia que son muy antiguas, que tienen nombres medio anglonombres, pero que han sido muchas veces naturalizadas. Que si bien se conocen como entidades en sí mismas, no necesariamente entran en lo políticamente correcto y que coapta lo que se denomina violencia. Bueno, estas situaciones son el bullying y el burnout, ambas sobre el cuerpo, como en la violencia de género, y donde también muchas veces en estas situaciones se producen también situaciones de violencia de género. Bueno, ¿esto en qué contexto se da? Generalmente el bullying se da en el contexto educativo y el burnout se da en el contexto laboral. Y si bien se conocen, son bastante invisibles muchas veces. A veces el bullying se hace visible cuando un pibe se cansa, esto lo vemos en Estados Unidos, y agarra un arma y va y balea a los compañeros, ¿no? Y muchas veces vemos el burnout, que en general no lo vemos, pero lo ven los empleadores cuando tienen que dar por ART licencias a los trabajadores, porque, bueno, están en situaciones que no pueden continuar trabajando, ¿no? El burnout es el síndrome del quemado y el bullying tiene que ver con el maltrato. Sí, ¿querías decir algo, Jonathan? No, amo tus pronunciaciones de inglés. Te juro que me dan cosquillas en lugares que no sabía que tenía en mi cuerpo. Pensé que me ibas a hacer bullying, pero bueno, no, por suerte no. Bueno, hoy justamente escuchaba en una disertación a Alicia Stolkiner y planteaba algo interesante, que la agresividad es natural, y yo pensaba que los musicoterapeutas, dentro de los modos relacionales que observamos, está la agresión. Que la agresión sería, si tuviéramos un agresiorómetro para medir, de en una punta estaría la agresión y en la otra la violencia, bueno, sería como la agresión, la parte más natural, que tiene que ver con la potencialidad. Si no hubiera agresión, uno no podría salir de la situación en la que están, modificar las situaciones, el ambiente, las condiciones requieren de una agresión que no es la violencia. Y ella lo que decía, interesante para diferenciar, era que la agresividad es natural, pero la violencia es un constructo. Y concretamente, cuando historizamos un poco los tipos de violencia que se dan históricamente, socialmente, en el caso más común y por ahí que está ocupando más la atención, que es la violencia de género, vemos que es un constructo del Estado patriarcal, la violencia de género. Entonces, podemos hacer una observación de estas formas violentas y ver que son constructos que se terminan normalizando. Entonces, bueno, un poquito la idea era contar en qué consisten esta cuestión del bullying y el burnout. Vamos a arrancar por lo que quizás nos afecta más a nosotros, que somos trabajadores de la salud. Generalmente ocurre entre trabajadores que trabajan con personas, que son cuidadores. Se genera un agotamiento emocional, una despersonalización. A veces hay sensación de poca realización profesional, porque muchas veces los contextos donde uno tiene que desarrollar su trabajo los someten al trabajador a un exceso de trabajo y a condiciones que no son las adecuadas. Bueno, en el contexto que me toca a mí laboral y a vos también, Jonathan, en hospital público, vemos que faltan recursos humanos para atender la demanda que hay, de la necesidad de que tienen la gente, y que encima faltan las condiciones básicas de insumos, que muchas veces son para poder trabajar comprados por los profesionales, para poder desarrollar el trabajo mínimamente bien. Entonces, todas estas cosas van minando las defensas, que no suben con un Actimel, porque son las defensas psíquicas, las defensas que tienen que ver con el agotamiento físico también, emocional, mental. En el caso de los trabajadores de la salud, hubo cero reconocimiento del trabajo en pandemia. O sea, el que no es trabajador de salud y no estuvo trabajando en pandemia presencialmente, no tiene idea de lo que fue para los que estábamos yendo a un hospital en estas condiciones, cuando no nos daban los barbijos, cuando compraban barbijos que estaban vencidos, cuando primero nos aplaudían y después nos hacían bullying, justamente porque los íbamos a matar a todos, porque los íbamos a contagiar. Personas que trabajando en un hospital nunca hemos llevado a nuestra casa ninguna bacteria ni ningún virus porque nos sabemos cuidar, y sin embargo la gente que estaba tan preocupada no tiene ningún prurito en meterse los dedos en la nariz y sacarse los mocos, y no le preocupa contagiarse nada con eso. Entonces, bueno, toda esta situación sumada también al no reconocimiento en el sentido de lo que cobra un profesional de la salud. Un profesional de la salud, sin desmerecer el trabajo de un portero de un edificio que tiene casa además, cobra muchísimo menos que un portero. Y uno, para ganar un concurso en un hospital, tiene que juntar mucho puntaje y tener mucha formación y seguir formándose. Entonces, todas estas situaciones alimentan lo que es síndrome del quemado. Y no es gratuito esto, no solo a nivel singular y personal de cada persona que se quema trabajando, sino que en este momento muchos profesionales que han ganado concurso y que tienen cargos de planta renuncian a los hospitales públicos porque les conviene más quedarse en sus consultorios en un estado donde nadie los maltrata y donde cobran más o menos lo mismo. Les conviene más y renuncian. Entonces, ¿qué pasa? Hay concursos que quedan desiertos porque la gente no se presenta. Porque ¿para qué me voy a presentar? Para que me bardeen, para que me forreen y encima me paguen dos mangos. Me parece que es grave esto, porque vamos a terminar en una situación bastante complicada con la salud pública. Y bueno, yendo al otro... Sí, ¿querías decir algo? No, pensaba cómo se van moldeando las violencias, ¿no? como estás hablando bien del bullying ya desde niño, el tipo de acoso, de abuso, ¿no? Diferenciando acoso de abuso también es muy interesante. Programas también podemos profundizar en eso. Pero como ya el cuerpo va dejando huellas y ya va formando sus propias marcas, y después de grande es como el colegio, ¿no? Que es como uno aprende a ser más o menos esclavo. Muchas veces ya te preparan para el trabajo, para obedecer a horarios, a órdenes, a cosas sin sentido, a no usar la lógica, ¿no? O el sentido común, etcétera. Y se venía a la mente como el biopoder, ¿no? Esto del cansancio. Que está en todo sentido, ¿no? Es como somos cuerpos cansados, que no es casualidad, ¿no? Hay un montón de memes. Justo el otro día vi un meme que era como ser adulto, es estar, tipo, levantarte, estar cansado, hablar con otras personas de lo cansado que estás, para acostarte dándote cuenta que estás recansado, como... No es casualidad, ¿no? Que sea como un sentir colectivo y va de la mano, me parece, como de un sistema que trata de explotar los cuerpos y no donde... uno le cuesta muchísimo más como identificar el placer, tal vez en el próximo bloque, ¿no? Identificaremos, trataremos de ir para ese lado, pero está todo conectado, ¿no? Sí, justamente referido a esto, yo había recomendado un libro hace unos programas atrás del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Él plantea una cosa interesante, ¿no? Él decía que en la obra de Orwell, 1984, la sociedad era consciente de que estaba siendo dominada, ¿no? Y él dice que hoy no tenemos ni esa conciencia de dominación y que uno se explota a uno mismo, ¿no? Y que en esta explotación él señala algunas cosas interesantes, como que esta es una sociedad donde todos quieren ser distintos de los demás, pero el sistema solo permite que se den diferencias que pueden ser comercializables. Si no, trata de normalizar todo, ¿no? Y este sentido de la autoexplotación, ¿no? Del deber de hacer una cosa, pasa al poder hacerla y se vive con la angustia de no poder siempre todo lo que se puede. Es una situación como muy quemante también para cualquier ser humano, no solo un trabajador. También habla lo que él dice, la Big Data, que los macrodatos hacen superfluo el pensamiento porque como todo es numerable, todo es igual, entonces el hombre ya no es soberano de sí mismo, sino que es el resultado de una operación algorítmica que lo domina sin que lo perciba. Bueno, esto se ve también en las redes sociales, que uno no existe si no está en las redes sociales, ¿no? Uno es un outsider si no tiene el Facebook o no tiene Instagram. Y estas cuestiones también afectan las relaciones, afectan la comunicación, promueven una cuestión narcisística en las personas y favorece esta situación capitalística, ¿no? Donde cuanto más iguales son las personas, más aumenta la producción, que es la lógica actual. El capital necesita que todos seamos iguales, incluso los turistas, dice él. El neoliberalismo no funcionaría si las personas fuéramos distintas. Es interesante lo que plantea. Se me venía a la mente, ¿sí?, cuando estoy llegando al hospital, ahora ya no está más, pero había un graffiti que amaba, que decía, no sé si soy mi propio jefe o mi propio, sí, cadete. Exactamente. Lo veía siempre y era para hacerse un tatuaje de eso. También dice que bueno, estas situaciones afectan al tiempo, ¿no? Hay una aceleración actual en el tiempo que disminuye la capacidad de permanecer. Necesitamos un tiempo propio que el sistema productivo no nos deja tener, ¿no? Un tiempo de fiesta, dice, que significa estar parados sin hacer nada productivo. Un poco lo relacionaba pensando en el budismo, ¿no? Que meditar es no hacer nada y estar consciente de que respirás, de que el aire entra y el aire sale. Y muchas veces muchas personas que empiezan a meditar les agarra como una crisis de ansiedad porque estamos tan seteados a que tenemos que hacer, porque si no es como que la vida se detiene o no existe, que bueno, que no lo soportan. Y bueno, respecto al bullying, la definición del bullying tiene que ver con el maltrato y la persecución a las que en general se ven sometidos los niños y los adolescentes por un abusador, obviamente. Y muchas veces es una forma de violencia que pasa desapercibida por los padres. y las autoridades del colegio, porque muchas veces si el pibe denuncia o le dice al padre y esto se hace explícito, aumenta la violencia del abusador sobre la víctima, ¿no? Esto crea un clima de linchamiento colectivo y de aislamiento que no solo tiene consecuencias emocionales, físicas, en el momento que transcurre, que lo vive el niño que es víctima, sino que esto genera situaciones que son muy difíciles de sobrellevar en la adultez. El bullying produce a la víctima un bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación social, coerción. Se suma ahora el ciberacoso y el ciberbullying, ¿no? De atacar también por las redes. O sea que tampoco tiene descanso la víctima. Mal. Bueno, ¿no? La violencia evoluciona tanto que no te da ni changüí ni descanso, ¿no? ¿No? Por lo menos decías, bueno, este me maltrata, no sé, de 8 a 1. Y ya está. A 1 de la tarde, ahora no. Ahora no, no para, no para. Y si bien muchas veces se plantea que el abusador viene de un contexto violento, yo creo que no, mi opinión personal es que no necesariamente es así, que en muchos casos sí, pero en muchos casos es la normalización que también se da en los medios de comunicación, donde vos ves patito feo, las divinas, ¿no? Y las populares y las desastrosas, donde también se normaliza esto, como que es así la realidad. Eso me parece nada, valga la redundancia, nada en una isla, ¿no? Todo es parte de algo, ¿no? Y tiene un sentido, y no hay que ser, ¿no? Un científico, no hay que ser Einstein para llegar a ese, ¿no? Como a descifrar eso. Es como bien decís vos, Pate, es la tele, es las publicidades, hay toda una manera de dominar de alguna manera los cuerpos. Y muchas veces es en connivencia con los vínculos, con los familiares, con el sistema, que es como, nuevamente, normalizar cosas que no están buenas. Y me parece que eso también es fundamental para reconstruir de alguna manera y reconceptualizar los derechos humanos. Porque hay como, bueno, hay que afectar, actualizar, ¿no? Me parece que una cosa fundamental que no puede naturalizarse es la naturalización de la violencia, la crueldad y la injusticia. Y no sé si vamos a escuchar un temita, el temita de Tracy Chapman, que justamente es interesante la letra, lo que dice, préstenle atención, está en inglés pero no es difícil de entender. Talking about the revolution. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. talking about a revolution. Radio, radio para cambiar nuestro para mundo. Para cambiar nuestro mundo. Los secretos del tiempo. La radio es una buena opción para ponerle alas a tus sueños. Tu silencio, despierta los gritos del mundo. Los secretos del tiempo. Despierta los gritos del mundo. Detrás del rostro, guardo mis secretos. Los secretos del tiempo. Mis secretos. Experiencias que están en el recuerdo y todos los días son pensamientos. Los secretos del tiempo. Mis secretos. Fin del espacio publicitario. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Súper! Le moví el cerebro. Le moví el cerebro. ¡Johnny! ¡Johnny! Bueno, volvemos con los secretos del tiempo y ese hermoso tema de Tracy Chapman, que casualmente se llamaba Hablando sobre Revolución, ¿no? Y qué mejor manera de subvertir la violencia hacia los cuerpos, hablar un poco de la sexualidad, ¿no? Y también romper un poco con mandatos, romper un poco con ciertas maneras de relacionar, ¿no? Fue hace poco el día del orgasmo femenino, ¿no? Y me parecía interesante como tal vez plantear como la sexualidad e incluso el orgasmo desde una mirada orgánica, psicoemocional y social. No solo desde el fluido, no solo desde el líquido, no solo desde lo explícito. ¿Estos orgasmos cuántos duran? ¿Cuántos tipos de orgasmos hay? ¿De qué intensidades? ¿Hasta cuándo una persona puede llegar al orgasmo? ¿Cuáles son los límites? ¿La edad, por ejemplo? El orgasmo se puede pensar como un punto culminante de la excitación sexual, pero como decía nuestro querido Eduardo Galeano, yo no viajo para llegar, sino que viajo por ir. Y para llegar hay que saber ir, ¿no? Y elegir con quién ir y con qué persona o personas, ¿no? Siempre que haya consentimiento, uno desea viajar. Y pensaba también la sexualidad como un recorrido subjetivo y colectivo de placer para conocerse uno mismo y a partir que uno se conoce a uno mismo, conocer a las otras personas. Pensaba en el consentimiento que tanto hablamos como un posicionamiento ético y moral. Se me viene algo que había escrito en mi libro, Rótulos y Dientes, Estigmas Permanentes. Ahí manda spoiler. Pequeño. Pero cuando hablo del disentir, ¿no? Del disentir, el consentir y hablar del consentimiento trasciende la idea de estar de acuerdo con otra persona y merece ser reconstruido colectivamente. Va de la mano de la elección, la decisión y la autonomía personal. Establece límites y una forma de relacionarse con los demás. Ninguna persona tiene derecho a forzarlo y permite decidir sobre la integridad corporal, afectiva y emocional. El consentimiento debe ser expresado con claridad, libremente y con convencimiento. Es temporal y reversible, ya que una persona puede cambiar de opinión y retirarlo cuando quiera o lo necesite, en cualquier momento o lugar. Tu negativa no está obligada a ser explicada. El consentimiento sexual revela nuestra autonomía frente a las otras personas, manifestando de este modo la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. La duda, el silencio, estar inconsciente, no son señales de permiso para ingresar a la privacidad de nuestro interior. Manipular cualquiera de todos estos aspectos es una manera de abuso. Pensaba entonces, ¿qué mandatos se nos ponen en juego para limitar, estigmatizar el goce de uno mismo o de la otredad? Perdón. Pensaba en la palabra goce, que es una palabra polémica. ¿Por qué? La etimología, o sea, el origen de la palabra goce, que viene de gozo, se relaciona a la alegría del ánimo. Pero en psicoanálisis se habla del goce cuando comienza a aparecer el dolor, cuando se experimenta algún malestar en el cuerpo, algo que desconcierta, como un exceso de excitación que no tiene una capacidad de representación, o sea, que no se entiende. Lo diferencia sí, también del... Sería como hacer algo que no es placentero, pero que genera un beneficio secundario, explicándolo un poco más en criollo, ¿no? Sí. Lo diferenciarlo tal vez del placer, ¿no? Que produce como una calma, es una función como del orden vital. ¿Por qué voy con todas estas vueltas? Estoy haciendo un curso de derechos humanos donde, bueno, trata los derechos humanos en la vejez. Sí, es de uno de los ministerios más importantes del país. Y había en cada módulo hay diversos cuestionarios para responder. Bueno, en el módulo donde hablaba de sexualidad, me pareció muy interesante por lo polémico, realmente me movilizó mucho. Una pregunta, ¿sí? Y la pregunta va en relación a un chiste, que parece un chiste, la verdad, de Nick, más que de otra cosa. El chiste son dos viejitos en un asiento como de una plaza. Sí, el viejito le dice a la vieja: después de tantos años, viejo, nuestra relación es apta para todo público. ¿Por qué?, le pregunta. Sin escenas de desnudez, sin lenguaje adulto. ¿No? Y ya me empezó a hacer un poco de ruido por la infantilización y por la banalización de la vejez. Y la pregunta era la siguiente. Ese elegir era un multiple choice de tres preguntas y tenías que elegir dos correctas. ¿Sí? O una, la que sea. Decía elegir la correcta. Les digo las tres. Una era, ¿es esperable que, a medida que avanzan los años, el deseo sexual desaparezca? B. En la vejez se pueden encontrar nuevas formas de desplegar el erotismo y la sexualidad. Y C. Las personas mayores son asexuadas. Yo, como un molesto, intenso defensor de los derechos humanos y los derechos del placer y el goce a la edad que sea, puse la B, ¿no? Hay distintas maneras de desplegar el erotismo y la sexualidad, ¿no? El ser humano es mucho más que una práctica genital asociada al coito, que se relaciona con hacer el amor, con sentirse deseado, con poder desear, disfrutar la intimidad y el contacto con otra persona. Y además, como psicogerontólogo. No solo sin como coger, todo eso que dijiste. Sin coger ontólogo. Bueno, me la clavo como incorrecta, ¿viste? Y yo ahí fue como un... ¿Qué? ¿Cuáles eran las correctas? Las correctas eran que es esperable que cuando pasan los años el deseo sexual desaparezca y las personas mayores son asexuadas. ¿What? Bueno, a partir de ahí me empezó a dar un poquitito de calor. Ahí sí fue cuando el clima, ya que tanto hablamos del clima, me empezó a subir un poco la temperatura corporal, ¿no? Y se me venía a la mente el viejismo, ¿no? Y esta perspectiva de la ESI, muchas veces se plantea la ESI desde un lugar, ¿no? Con la ley 26.150 que garantiza el derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos y en todos los niveles, pero excluye a las vejeces. Me parecía interesante cómo es necesaria una perspectiva antiviejista que albergue una educación sexual no reproductiva, porque se enseña, por ejemplo, métodos anticonceptivos, pero no se pregunta qué sucede con aquellos cuerpos que no tienen la posibilidad de reproducir o concebir, ¿no? Esas corporalidades no gestantes quedan excluidas. Es muy... Sí. Me hace acordar... En realidad esto surge de ahí, esto que decís, de la cosa eclesiástica, de que la sexualidad es para la reproducción, no es para el placer. Entonces, claro, ¿cómo un viejo va a tener relaciones sexuales de la manera que se le ocurra si no es para la reproducción? No es el fin la reproducción. Sí, Y es muy interesante porque por falta de educación y de información y espacios que alberguen las diversas maneras de habitar y habilitar el cuerpo con uno mismo y con otras personas, enfermedades como el HIV y otras enfermedades de transmisión sexual han aumentado exponencialmente en adultos mayores, porque muchas veces la formación que tiene uno, la malformación, la deformación que tiene uno, es que, bueno, ¿para qué voy a utilizar un método anticonceptivo si ya no soy un cuerpo gestante? ¿No? Me parece que es muy interesante poder ahondar en ese sentido y cómo, insisto, mediante mandatos y un montón de cuestiones que muchas veces quedan vedadas en la sexualidad, por esto, porque se lo apunta exclusivamente a lo orgánico, ¿no? Como bien decía al principio, al fluido, como a lo muy explícito. Y hay un montón de dimensiones que se ponen en juego y un montón de cuidados, además del cuerpo, que me parece que no es tan buena. ¿No? Nosotros claro, siempre hablamos. Se circunscribe la sexualidad a la genitalidad, nada más. Exactamente. Y pensaba que el envejecimiento, como bien decimos siempre, es un proceso, un camino, un recorrido y una trayectoria vital. No comienza a los 50, a los 60, cuando lo determine la OMS o el imaginario social del lugar donde sea, ¿no? Por eso muchas veces cuando dicen, ah, esa vieja, ahí tiene telaraña, o no, ese es un viejo verde, ¿no? O un montón de cuestiones que se relacionan cuando... pues muchas veces dicen, no, porque este es un viejo, bueno, una cosa que sea un degenerado, que sea un psicópata, ¿no? Que sea un abusador, no es un viejo verde, y las personas que conectan con su sexualidad, ¿no? Es como, hay muchas dimensiones que están trastocadas. En relación a eso, pues es muy interesante, porque cuando se plantea tanto de lo orgánico, el mismo sistema capitalista y de la mano de los laboratorios, han encontrado en el sildenafil y en el taladafilo, que es la famosa pastillita celeste, ¿no? Métodos para reemplazar y para transformar la disfunción eréctil, que sí es algo orgánico que sucede en los varones, en las personas que tengan pene, cuando crece, pero ya le encontraron una manera para reemplazar eso. E incluso con geles, diversas variedades de geles, uno va a la farmacia o farmacéutico, donde sea, de 50 millones de geles diferentes para, por ejemplo, combatir en la parte orgánica la sequedad, que también es propio del orgánico, ¿no? Muchas veces hablamos de la diferencia entre declive y deterioro, ¿no? Una cosa es el declive propio de la edad y otra cosa es el deterioro. No es lo mismo si te hago con el ejemplo con Messi, pero estamos por llegar al Mundial, no quiero mofar. Un jugador de fútbol, una cosa es que pasen los años y no pueda correr tan rápido, que no sé, como que físicamente no pueda hacer cosas que venía haciendo antes, otra cosa es que se rompan los meniscos, ¿no? Una cosa es un deterioro, algo disruptivo, algo como una enfermedad, un proceso que rompe con algo, y otra cosa es el declive propio de la edad. Y en relación a eso, simplemente había surgido una película, se llama Buena Suerte, Leo Grande, una película inglesa, que hay gente de Peaky Blinders, así que para mí ya es palabra santa, que habla sobre el derecho al goce en la vejez y la alegría en cualquier momento de la vida. La historia simplemente es una viuda que nunca había conocido un orgasmo en su vida, entonces contrata a un taxi boy para poder lograr y poder llegar a eso, ¿no? Es una película que es muy interesante, propongo verla, y se arriesga incluso a hablar sobre el trabajo sexual desde otro lugar, ¿no? No es un lugar muchas veces que se trata desde un lugar patologizante, que es algo que son temas como muy polémicos también, ¿no? Siempre es esto quienes prohíben, quienes lo quieren legislar y demás, pero pone un montón de temas tabú sobre la mesa y me parece que la única manera de transformar las cosas realmente es poniendo las cosas en cuestión y elaborándolas colectivamente. Y siempre hablamos, y nunca está de más decirlo, Viejas que hierren, ¿no? Este documental argentino que es una delicia, que si bien lo toma desde un lugar más orgánico, son mujeres que cuentan incluso que conocen su cuerpo y que les gusta masturbarse y que todavía tienen deseo, pero también hay como todo, digamos, una lectura y una construcción, como bien decía Pato antes, ¿no? Una construcción social de situaciones que no se podían hablar, ¿no? ¿Dónde está el clítoris? ¿Cómo una persona va a explorar su clítoris? Y es muy interesante, con esto cierro, veía el otro día un pequeño documental donde le preguntaban a un grupo de hombres dónde estaba el clítoris. Y te juro que decían cada lugar que decías, ¡la pucha! mi pareja es afortunada. Es que más o menos se tocaban la cabeza, se tocaban la uretra, se tocaban abajo de todo. Es tipo como, señor, o sea, por Dios, estamos en el siglo XXI. Me señor, le regalo un GPS, señor. Mal, mal, mal, mal. La verdad que si tenía una pareja, no quiero ser heteronormativa, pero si tenía una pareja, mujer, pobre mujer, ¿no? ¿Les parece que vayamos un pequeño corte y ya nos vamos acercando a la tranquera? Vamos con un corte y una cancioncita. Volvemos al piso, esta canción era de Madness, locura, todo lo que veníamos hablando, ¿no? Estas realmente son cosas que son locuras, la discapacidad y la locura muchas veces son parte de la sociedad y del sistema, no de las personas. Bueno, nos vamos despidiendo, pasó volando el programa, simplemente despedirnos diciéndole al tiempo que recuerde que una interesante manera de combatir al olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva es con un poco de ternura. Con un poco de ternura y un poco de la tristeza que la caracterizaba y un poco también de la locura de esta ciudad en la que vivimos, les compartimos unos versos a la tristeza de Buenos Aires de Alfonsina Storni. Tristes calles derechas, agrisadas e iguales, por donde asoma, a veces, un pedazo de cielo, sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo, me apagaron los tibios sueños primaverales. ¿Cuánto vagué por ellas? Distraída, empapada, en el vaho grisáceo, lento, que las decora. De su monotonía mi alma padece ahora. ¡Alfonsina! No llames, ya no respondo a nada. Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero, viendo en días de otoño tu ciclo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada, que entre tus calles rectas, untadas de su río, apagado, brumoso, desolante y sombrío, cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada.